Juan Carlos Junio, como todos los martes, en el aire de la radio para plantearnos otro asunto, ¿no? En las grandes potencias del mundo, la relación entre Estado, ciudadano y realidad de una pandemia universal. ¿Cómo marcha hoy, Juan Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, mira, todos ya sabemos que aquello del estado mínimo, del ajuste estatal y todo eso ha ido a parar al tacho, ¿no? Ha ido a parar, quizá, para decirlo más literariamente, al arcón de los recuerdos, ¿no? Pero, de cualquier manera, es sorprendente e interesante ponderar cómo estos grandes países ricos, porque después veremos que nosotros no podemos hacer lo mismo, hasta dónde, hasta qué niveles el Estado está actuando para atender como puede esta situación de crisis, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el ministro de Economía calificó como efecto bazooka y dijo que los préstamos que van a hacer y donaciones, los más grandes que hubo nunca en la historia de Alemania, o sea, ni siquiera son comparables con los de la posguerra, que fue obviamente una situación monstruosa. Dice que para garantizar a las pequeñas y medianas empresas tienen 800.000 millones de euros que van a ser a las de entre 11 y 250 empleados. A los trabajadores autónomos lo vayan a subvencionar de hasta 15.000 euros durante 3 meses y van a tener una caída en el trimestre de casi el 10% de la actividad económica. O sea, estamos hablando de cerca de 1 billón. Ahora, otro lugar sorprendente, Poli, es el de Japón. Son tan grandes las cifras que el Estado va a poner para tratar de salvar la situación que nos superan totalmente la comprensión. El sistema de préstamos especiales de emergencia para PYME va a dar 15 billones de dólares y la entrega de dinero en efectivo a familias y empresas va a ser de 58 billones de dólares. Son cifras que nos resultan inasequibles. En Estados Unidos hablan de 800 billones de dólares de liquidez y en Francia de 300.000 millones de euros, que nos resulta un poco más comprensible. Claro, yo no lo critico, muy por el contrario, me parece que hace bien el Estado, solo que volvemos a reiterar el contraste de lo que estos mismos dirigentes decían hasta hace 2 meses durante 40 años. Y la otra cosa que quiero remarcar en este punto es que los países sudamericanos, los países africanos, por ejemplo, porque de los asiáticos habría que hacer distingo, que no tenemos tiempo, no tenemos toda esa riqueza acumulada durante décadas y décadas para poder hacer todos esos repartos. Aunque, bueno, muchos gobiernos, creo que el argentino es uno de ellos, tiene una política en ese sentido muy similar. La otra cosa que quería comentar alrededor de la disputa ideológica en nuestro país sobre qué hacer frente a esto, me parece que es interesante dos o tres cositas que planteó ayer Pañi, que es quizás el vocero de la derecha clásica del diario La Nación, porque veo una ausencia de argumentos serios que es llamativa. Por ejemplo, acerca del impuesto a los patrimonios, que es una iniciativa, ya sabemos, de Máximo Kirchner y que está instrumentando Carlos Heller, que se cansó de decir que va a afectar a lo sumo al 1% de los super ricos, de los supermillonarios, o sea, unas decenas de miles de personas, frente, no sé, a 40 millones o a los 15, 16 millones de la población económicamente activa. ¿Qué dice Pañi para tratar de oponerse? Pero bueno, si les cobramos a los ricos y después no van a poder tener plata para pagar los impuestos comunes y para poder pagarle sus créditos a los bancos. Parece que nos toma el pelo, Pañi. O sea, el que tiene 50 millones de dólares y va a tener que pagar 1 millón de dólares del impuesto y se va a quedar con 48 o 49, nos dice, pero bueno, no van a poder pagar los créditos. Otra cosa interesante de destacar es que está muy preocupado, ¿sabes por qué? Por el crecimiento del poder municipal, a partir de que el presidente de Nación facultó a los municipios a que trabajen en el control de precios. O sea, está preocupado porque haya más democracia en las bases de la sociedad. Y por último, para no hacerla muy larga porque no se puede, está preocupado porque la oferta inminente del gobierno argentino a los bonistas va a ser muy agresiva. Y entonces él se pone del otro lado y dice, ya se sabe que los grandes bonistas no la van a aceptar y entonces estamos ante el peligro grave del default. O sea que más allá de academicismos y de lujos expositivos, Pañi y La Nación están en una oposición frontal a las políticas del gobierno nacional. ¿Cómo era esperar por otra parte? Gracias, Juan Carlos, ¿eh? Chau, Poli, chau. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, mirando el mundo como está, que es el mundo muy diferente al de ayer y seguramente muy diferente al de pasado.